Los círculos de lectores de la zona escolar número 60 de telesecundarias presentan la radionovela, una serie en la que los alumnos escriben, actúan y dirigen sus propias obras. El valor de la palabra convertida en arte. En esta ocasión presentamos para ustedes la radionovela titulada El dolor de una madre, escrita por los alumnos del tercer grado, grupo C, de la escuela telesecundaria Francisco y Madero, clave 30DTV0017Q, Totutla, Veracruz. Doctor, necesito de su ayuda. Me siento muy mal y nadie me apoya, ni siquiera mi mamá y mis amigos, no me entienden. Tranquilízate, Clara, por favor. A ver, cálmate, cuéntame desde el principio. Bueno, fíjese que desde pequeña estoy sola. A los 8 años perdí a mi padre en un accidente automovilístico con su acompañante. Pero eso ya pasó, lo tienes que superar. ¿Por qué no te centras más en el presente? Deja el pasado atrás. Y es que es imposible, era mi papá. Yo lo quería demasiado, y sin él, la vida no tiene ningún sentido. Sí, pero esa es la ley de la vida, solo que algunos suelen adelantar. Lo que debes hacer es entender el destino. Además, debes tranquilizarte, eres muy explosiva. Te comprendo, y por eso es que te voy a dar estos calmantes. Bueno, eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Sí, gracias, doctor. Claro que vendré. Y también gracias por el medicamento. ¿Por qué llegaste tan temprano? Pensé que había sido de compras después de ver al psicólogo. A propósito, ¿qué tal está? ¿Se ve galán o no? Más o menos, pero me dio estos calmantes para que me los tome. Ah, qué bien. Ah, hija, se me olvidaba. Vinieron los Ortiz para invitarnos al bautizo de su hija la próxima semana y tienes que... Discúlpeme, mamá, pero la próxima semana tengo que ir con el psicólogo y además estoy en exámenes finales. Pues lo siento mucho. Pero no podemos quedar mal con esta familia tan importante. Deja los exámenes y tu famoso psicólogo para otro día. ¿Entendiste? Sí, mamá. Pero te advierto que si repruebo no es mi culpa. Por cierto, mejor ya me voy a la escuela. Hola, amigos. Hicieron el trabajo, ¿verdad? Es que, Clara, lo que pasa es que te estuvimos esperando y se nos hizo tarde. Discúlpanos, Clara, sé que debimos haberlo hecho sin ti. ¿Pero por qué no lo hicieron? No me pude reunir con ustedes porque tuve un compromiso muy importante. Ya, Clara, por favor, discúlpanos. Mira, estos días te hemos notado muy tensa, como desesperada. Para que te tranquilices, ¿por qué no vas a pedirle ayuda al sacerdote del pueblo, sí? Está bien, voy a pensarlo. Y ya me voy. El profe no vino, ¿sí? No, no vino porque se enfermó. Adiós. Caray, me traen como una pelota. De un lado al otro. Ya no sé qué hacer. Clara, qué bueno que llegaste. Porque tengo que ir a tomar un café con unas amigas. Bueno, mamá, pero como quieras llegarás. No sé, es que tenemos mucho de qué hablar, porque casi no las he visto. Pero mamá, déjame contarte que un chavo me dijo que le gustaba y... Bueno, después me cuentas, porque tengo prisa y me deben estar esperando. Adiós. Bueno, ¿quién habla? Flor, soy Clara. Te llamo para agradecerte todo lo que hiciste por mí en todo este tiempo. También quiero que le digas, por favor, a Jorge, que lo quiero mucho. Clara, ¿qué te sucede? ¿Es una despedida o qué? Me voy a un viaje que no tiene retorno. Adiós. Pero Clara. ¿Pero qué es esto? ¡Clara! ¡Clara, ¿dónde estás? Seguro es otro numerito para llamar la atención. ¿Dónde estás? ¡Clara, pero qué hiciste! ¿Por qué tienes tantas llaves en tus muñecas? ¡Contéstame, hija, por favor! Mamá, quiero mucho. Perdóname. Y adiós. No, Clara, por favor, no me hagas eso. Te necesito. Perdóname, hija, perdóname. Me he quedado sola. Esta fue una producción de Los Círculos de Lectores de la Zona Escolar número 60 de Telesecundarias del Estado de Veracruz, Secretaría de Educación y Cultura, Radio Universidad Veracruzana, Radio Teocelo y emisoras comerciales.